galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no. Es un placer, amigos y amigas, acercarnos como cada semana tras esta sintonía, tras estas preciosas voces que nos cantan esa sintonía, esa canción original de León Gieco. Las voces que oímos son las de María Rivero y Amaya Zubiría y que hacen la sintonía de este programa, La Memoria, que semanalmente se acerca a vosotras y a vosotros. Sueño de la vida y de la historia. Un programa que, como sabéis, pretende ser trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Ahí es nada. De los genocidas que están sueltos. Y este programa lo vamos a hacer con una pizquita de cariño especial, una pizquita de cariño para una chica, Olatz García Andereño, de la Ikastola Anderdeuna de Sopela, una seguidora del programa con la que nos hemos encontrado por casualidad. Da mucho gusto cuando hablas con alguien, sale por casualidad el comentario del programa y te dicen aquello de, ahí va, pero si yo también lo oigo. Que no la dejan vivir. Libre como el viento. Pues eso, esa Olatz García que nos oye y todos los demás y todas las demás que nos oís. Vamos a comenzar el programa de hoy con una fecha, 5 de febrero de 1919. El próximo año se harán 100 años de aquellos hechos. Aquellos hechos que fueron la huelga de la Canadiense. En Barcelona, en aquel día, se iniciaba ese 5 de febrero la huelga de lo que se conoció como y se conoce como la huelga de la Canadiense, un paro importante del sector eléctrico que después se convertiría en huelga general y que se prolongaría durante 44 días, paralizando, según cifras, el 70% de toda la industria de Cataluña. Dicha huelga se convertiría en la más importante por sus logros de la historia, hasta hoy en día, del movimiento obrero de todo el Estado español. En esa huelga se conseguiría, por una parte, el aumento salarial, pero también la readmisión de los trabajadores despedidos y, lo más importante de todo, la promulgación del decreto de la jornada de 8 horas de trabajo, siendo así el Estado español el primer Estado en promulgar dicha ley. Cuando oímos aquello de que las huelgas no valen para nada, no estaría de más mirar hacia atrás, hacia hechos como esa huelga de la Canadiense, ver lo que se consiguió por el esfuerzo, por la solidaridad de los obreros, y también hacer una valoración, ver lo que en este año 2018, 99 años después de aquello, hemos perdido y estamos perdiendo. Hablar hoy de la jornada de 8 horas en muchos sitios, en muchos sectores, en muchos centros de trabajo, es hablar de algo inexistente. Pero volvamos allá. Nos encontramos a finales de enero de 1919 y una compañía que entonces se llamaba Riegos y Fuerzas del Ebro, que se conocía popularmente como la Canadiense, porque el principal accionista era el Canadian Bank o Comercio de Toronto, bajaba drásticamente los sueldos a sus trabajadores, bajo la excusa de que los obreros eventuales habían pasado a ser fijos y la ganancia pues era mucho, mucho menor. Paralelamente, en ese momento, el sindicato anarquista, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, creaba el Sindicato Único de Agua, de Gas y de Electricidad, al que se afiliaban gran parte de los trabajadores de la Canadiense. La guerra social entre la patronal y ese proletariado, esa clase obrera militante consciente, aumentaba porque el sindicalismo revolucionario había dejado de estar fragmentado y había pasado a conformar sindicatos únicos de ramo o industria, pudiendo llevar adelante con mayor efectividad una estrategia de confrontación, de resistencia y de lucha. Ante esta situación, con los primeros despidos de trabajadores por quejarse, el 5 de febrero de 1919, parte de la plantilla da inicio a una huelga de brazos caídos, siendo reprimidos y expulsados de los puestos de trabajo por la propia policía. Y, como si se tratara de un efecto dominó, la solidaridad, eso que hoy en día, desgraciadamente, se ve tan poco, se va extendiendo por todas las secciones de la empresa y por otras empresas de energía. La huelga comenzaba ya a ser un gran problema desde el primer momento, pues la población en general y sobre todo hay que ver el resto de industrias, porque estamos hablando de una industria de energía eléctrica, dependía de la canadiense para vivir, para funcionar. Esa acción de protesta en el sector eléctrico o hidráulico paralizaba grandes industrias, las demás industrias que dependían de él para seguir en funcionamiento. Todo aquello que era la gran industria textil de todo Barcelona, tan importante en la Cataluña de esos principios del siglo XX, pues ahí estaban reivindicando, junto con los de la canadiense, la jornada laboral de 8 horas y el fin del trabajo infantil. La situación de Barcelona y de casi toda Cataluña no tenía entonces precedentes. Tranvías paralizados, hogares e industrias sin energía, interrupción de la prensa y corte de la prensa y, bueno, pues la inexistencia muchas veces del propio alumbrado público. Ante tal situación, el famoso conde de Romanones confiscaba a la canadiense y ponía en los puestos de trabajo a ingenieros del ejército español. A finales de febrero, con el 70% de la industria catalana totalmente paralizada, entre la participación del capitán general Milans del Boix, sí, de la misma familia que el general fascio-franquista, que después participaría en el 23F, ya sabéis aquello de que de raza le viene al galgo, pues este general pretendía declarar contra la huelga el estado de guerra, y también el gobernador civil de la ciudad, que buscaba negociar con los trabajadores. Eran dos posiciones en cierta medida enfrentadas, pues la empresa dictaba sentencia, o volvían a sus puestos de trabajo, o el 6 de marzo todos los trabajadores serían despedidos. Lejos de amedrentarlos, tal sentencia no hizo más que avivar la llama revolucionaria, provocando que el Sindicato Único de Artes Gráficas de la CNT proclamara lo que se llamó la censura roja. Esto consistía en una acción conjunta de todos los periodistas de Barcelona que comunicaron a sus directores que no publicarían ninguna noticia considerada negativa para la clase trabajadora. Fijaros de lo que estamos hablando. Llegado el mes de marzo, la situación era ya incontrolable por parte del gobierno, así que decidió declarar el estado de guerra con un nuevo gobernador civil llamado Carlos Montañés, que además encargado de esa propia empresa, y un nuevo jefe de policía, Gerardo Doval, que luego se haría muy famoso en la represión de las huelgas de octubre en Asturias como torturador y como asesino. A mediados de mes, el castillo de Montjuïc ya albergaba a más de 3.000 trabajadores presos. Finalmente, el 17 de marzo de 1919, los representantes de la canadiense y el comité obrero llegaban a un acuerdo en el que se aumentaba el salario, se promulgaba el decreto de la jornada laboral de 8 horas, la libertad de los presos y la readmisión de todos los huelguistas despedidos. Una clara victoria de la clase obrera, de la solidaridad obrera en Cataluña y, sobre todo, una clara victoria de esa conciencia de clase que, lo que decía al principio, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día pues es prácticamente inexistente. Por eso vamos derrota tras derrota. La huelga de la canadiense fue en aquel momento un punto de inflexión para la clase obrera catalana en general y sobre todo para el espectro anarcosindicalista de la CNT en particular, porque bueno, debilitaba de alguna forma al sindicato anarquista, pero por contrapartida auspiciaba el aumento de los militantes radicales frente a los moderados o posibilistas. Los continuos estados de guerra, la represión generalizada, los lockouts mantuvieron a casi toda Cataluña paralizada, con un sindicalismo echando un pulso a la burguesía y al Estado, del cual salió derrotado y débil porque de alguna manera tuvo que negociar, pero la respuesta, a partir de ahí, la respuesta de la patronal fue lo que se consideró el terrorismo de masas, es decir, aquel pistolerismo generalizado contra los enemigos de la clase obrera y la revolución, a la cual la burguesía no iba a esperar de frente, pues se defendería y atacaría con sus propios pistoleros mercenarios y con el llamado sindicato libre. Vamos a poner a continuación una canción, subrayando musicalmente esto dicho, una canción que es del chileno Rolando Alarcón, un destacado folclorista, compositor y profesor también chileno, que ganaba una competición folclórica, la famosa competición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1970. Este hombre fue simpatizante y seguidor del Partido Comunista de Chile y uno de los representantes del movimiento cultural denominado La Nueva Canción Chilena. Una de sus canciones es precisamente esta, A la Huelga. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. marchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. En los anales de la historia militar hay un nombre que aparece reflejado no una, no cien, mil veces, Dien Bien Phu, un nombre que brilla con luz propia, una batalla que hoy en día está eclipsada por la subsecuente incursión de los estadounidenses en Vietnam en la década de los 70, pero durante 8 años, entre 1946 y 1954, los franceses lucharon su propia guerra sangrienta para evitar perder los dominios de ese imperio en el lejano oriente. Para 1954, Francia tenía en Indochina a más de 55.000 efectivos para hacer frente a un conflicto que, tras la toma de poder por el Partido Comunista en China en 1949, se había convertido a todas luces en el campo de batalla clave de lo que se llamó la Guerra Fría. Los chinos proveían a los vietnamitas con armas y suministros, mientras los estadounidenses se hacían cargo de la mayoría de los costos de guerra franceses. A finales de 1953, el comandante en jefe francés, el que entonces era el comandante, el general Henri Navarre, decidió establecer fortificaciones en un valle situado a unos 400 kilómetros de la capital norteña vietnamita de Hanoi, en el valle de Dien Bien Phu. Este valle estaba rodeado de colinas y de montañas selváticas y era una posición que los estrategas franceses consideraban defendible siempre que mantuvieran el control de las colinas más cercanas y recibieran suministros por vía aérea. La apuesta era que, dadas las condiciones geográficas, era muy difícil que el enemigo lograra llegar allí con armamento pesado. Lo que subestimaron los franceses, como 10 años después harían los yanquis, fue la capacidad de persistencia, de resistencia del pueblo vietnamita, plasmado en la ingente acumulación que lograron, frente a todas las previsiones, de artillería detrás de esas colinas, fuera de la vista de los franceses fortificados. El equipo, al estilo de una futura ruta Ho Chi Minh, fue transportado por decenas de miles de peones, muchos de ellos mujeres y niños, que cargaban materiales por cientos de kilómetros a través de la selva, día y noche, en bicicleta o a rastras, hasta conseguir llevarlos a donde hacían falta, justamente allí, a rodear Dien Bien Phu. El 13 de marzo, los vietnamitas desatarían un aluvión masivo de artillería y en cuestión de 2 días tomarían 2 de las colinas y destruirían la pista de aterrizaje de los franceses. Estos quedaban así desconectados y con la soga al cuello. Fue entonces, en esa situación crítica, cuando la desesperada Francia pedía ayuda a Estados Unidos, dando lugar a un hecho que, sin estar confirmado al 100%, nadie diría que no puede ser cierto, visto el carácter genocida del imperialismo antes y ahora. Se dice que los funcionarios estadounidenses de línea dura eran entonces el vicepresidente Richard Nixon, que no era todavía presidente, que no contaba con excesivo poder político, y un almirante llamado Arthur V. Radford, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Otro militarista que andaba por allí era el secretario, el entonces secretario de Estado, John Foster Dulles, quien estaba obsesionado en la cruzada contra el comunismo. El presidente norteamericano Eisenhower era más reservado y, sin embargo, daría una conferencia de prensa a principios de abril en la que proclamaba la tristemente famosa teoría del dominio, aquella que decía sobre la posible propagación del comunismo de un país a otro, y decía que si uno tiene una fila de fichas de dominó y tumba la primera, habrá la certeza de que caerán muy rápido hasta la última. Dijo, así que podría ser el inicio de una desintegración que tendrá las más profundas influencias. Fue por esos días y en este ambiente, en una reunión en París, cuando se dice que Foster Dulles le hizo a los franceses la asombrosa oferta de facilitarles armas nucleares tácticas. Hay un profesor de Estados Unidos, el profesor Fred Lowell, que dice que Dulles al menos habló en términos muy generales acerca de esa posibilidad, de qué pensaban los franceses de usar potencialmente dos o tres bombas atómicas contra esas posiciones enemigas vietnamitas. Las últimas semanas de la batalla de Dien Bien Phu fueron atrozmente cruentas. El suelo, entonces, era el monzón. Los monzones, esas temporadas de tremenda lluvia, se tornaba en lodo y los hombres se aferraban a cráteres y zanjas en condiciones que algunos analistas relacionan o evocan con la batalla de Verdún, allá por 1916. El 7 de mayo del 54, tras un sitio de 56 días, el ejército francés se rendía. En total, en el lado francés, se cuenta que hubo 1.142 muertos, 1.606 desaparecidos y 4.500 heridos. A los vietnamitas la victoria les costó 8.000 muertos y más de 15.000 heridos. En la historia de la descolonización, en todo caso, era la única vez que un ejército profesional europeo era derrotado decisivamente en una batalla campal. Lo que ocurrió en Dien Bien Phu marcó el fin del Imperio francés en el Lejano Oriente e inspiraba y daba ánimos a otros procesos que luchaban también contra los colonizadores franceses o de otros lugares. No fue fortuito que unas semanas más tarde se disparara una violenta rebelión en la Argelia francesa, también colonia, que sería el principio de otra sangrienta y traumática guerra que iba a durar 8 años y que también perdería el imperialismo francés por el empuje del pueblo argelino. Para los vietnamitas, sin embargo, Dien Bien Phu solo sería la primera ronda. Pocos años después, los estadounidenses, que se habían negado entonces a involucrarse directamente en la guerra ahí en 1954, se irían deslizando gradualmente hacia la misma y en los años 60 serían ya ellos los que invadirían Vietnam, llevando a ese pueblo heroico, terribles dolores, terribles sufrimientos entre bombas de napalm y asesinatos y genocidio. Hay una canción preciosa del FLN que se llama así, precisamente, del Frente de Liberación Nacional de Vietnam, Dien Bien Phu, los famosos Viet Cong, y es la que vamos a poner a continuación, saludando aquel halago de rebeldía, aquel halago de patriotismo que consiguió poner de rodillas al entonces también todopoderoso colonialismo francés. Đường mồ hôi pha đuôi mà không cần sương qua suối đắp đường người về. thân hăng hái chúng ta trở về, dường như chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến về. Chiến sĩ Điện Biên, thế giới đang tan vỡ vì tình hai con người, bóp sức xây dựng hòa atrás, liberación o muerte. Bajo este lema daba sus primeros pasos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 4 de julio de 1964, en su llamada Marcha Guerrillera. Pero su génesis se remonta meses atrás en la isla de Cuba, donde un grupo de 11 estudiantes colombianos fundaron la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, en honor al prócer colombiano capturado y muerto a manos de los españoles por su participación en la insurrección de los comuneros de 1781. Influenciados por la Revolución Cubana y de ideología marxista-leninista, el grupo regresa a Colombia bajo el liderazgo de Fabio Vázquez Castaño y con apenas 18 miembros insurgen en la escena colombiana. A su lucha popular se suman un grupo de sacerdotes inspirados en la teología de la liberación, entre ellos Camilo Torres, quien luego de su muerte en combate pasa a convertirse en ícono para el grupo, y Manuel Pérez Martínez, el cura, comandante del ELN desde la década del 70 hasta su muerte en 1998. Estudiantes, miembros del Partido Liberal y campesinos pasan a formar filas en el ejército. Uno de ellos, Nicolás Rodríguez Bautista, Gavino, ingresó a la lucha con tan solo 14 años de edad, recogiendo el testigo años después como líder del grupo insurgente tras la muerte del cura. El Ejército de Liberación Nacional es el segundo grupo insurgente con más efectivos en la actualidad en Colombia. El pasado día 10 de enero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenaba a su equipo negociador regresar desde Quito al país, a Colombia, suspendiendo temporalmente las negociaciones con la delegación de un grupo armado del ELN, Ejército de Liberación Nacional, uno de los dos grupos alzados en armas desde hace décadas, que son conocidos no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Las razones que daba Juan Manuel Santos eran presuntos ataques por parte del grupo insurgente contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica en las zonas de Barranquilla en Colombia y en otras zonas. Para hablar un poco de todo esto, ¿no? Para hablar de algo que pone en cuestión ese proceso de paz que se está viviendo desde hace tiempo en Colombia y que pareciera ser que con la firma en La Habana de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya estaba prácticamente hecho, prácticamente liquidado, tenemos al otro lado de la línea telefónica a un colombiano, a un colombiano, perdón, él es Luis Celis, es investigador, es analista, y bueno, no sé, que se presente él mismo. Hola Luis, gracias por estar aquí en este programa de la memoria. Marcelo, un saludo a ti y a toda la audiencia y muchas gracias. Pues como tú me has presentado, yo soy colombiano y bueno, sigo el conflicto armado colombiano y cómo pensar en su superación. Entonces sí, estoy muy interesado en esta charla y de agradecer el interés tuyo en que en el País Vasco se conozcan los temas de Colombia. Bueno, por comentar un poco a nuestros oyentes, ¿podrías narrarnos, aunque fuera de una manera somera, cuál es el origen del Ejército de Liberación Nacional, ese grupo armado que, bueno, ha vuelto otra vez a retomar las armas levantándose de la mesa de negociación? Sí, pues esta es una organización de los años 60, digamos, lo que hace parte de esa ola de organizaciones guerrilleras en América Latina, que tiene una raíz de un liberalismo radical, muy emparentado también con toda esa teología de la liberación que lideró, digámoslo, con su testimonio el padre Camilo Torres, que fue un sacerdote que se vinculó a la guerrilla y abrió todo un camino de religiosos en la izquierda armada de América Latina. También yo creo que eso se vivió de alguna forma también en el País Vasco, en los años 60, ese mundo de religiosos que optaron por la lucha armada. Entonces el ELN tiene como esas raíces, ¿no? Una raíz, digámoslo, de rebeldía, una raíz de ubicarse en un país demasiado antidemocrático, demasiado cerrado. Y a partir de ahí, pues ha recorrido pues más de medio siglo en la historia colombiana. Entonces es una guerrilla que ha tenido varios momentos, que, digámoslo, ha marcado la huella de muchas regiones del país, de muchas zonas. Tienen mucha fuerza en algunas regiones, en el mundo campesino, pero en sus orígenes fueron jóvenes, ¿no? Más bien sus impulsores, jóvenes que no encontraron en el orden político colombiano un espacio y que optaron por ese camino. Entonces esa es una guerrilla, bueno, como hecho particular fue una guerrilla en la que se incorporaron tres sacerdotes españoles al final de los 60, uno de los cuales llegó a ser su comandante, Manuel Pérez, que era de Zaragoza, que llegó a ser comandante del ELN, ya fallecido hace exactamente 20 años, y es una guerrilla pues que ha intentado en varios momentos una salida negociada, ¿no? Eso de las negociaciones pues para ustedes es un tema también cercano, ¿no? En la historia del País Vasco pues también estuvo esa presencia armada y digamos, idea de que tocaba en algún momento cerrar el alzamiento armado vía una negociación. Entonces esa es así a grandes trazos rápidamente la historia del ELN, que tratamos de que, bueno, de que haga un tránsito a la vida civil, pero eso no es fácil. Yendo un poco también a esos momentos del nacimiento, claro, ese nacimiento del ELN se da juntamente en el tiempo casi con el nacimiento, quizás un poco antes, pero más o menos a la par, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que prácticamente eran tomadas como el grupo mayor, el hermano mayor de la insurgencia armada en Colombia. ¿Cómo es que dé para tanto ese país que produzca el nacimiento de dos fuerzas guerrilleras con bastante arraigo popular? Pues el tema es que en nuestra historia ha habido una dinámica de exclusión, ¿no? De exclusión social y de exclusión política. Entonces esa exclusión es la que ha producido este conflicto armado. Y eso en un contexto de la historia de América Latina y bueno, y de, digámoslo, de varias luchas, también contra el colonialismo en los años 60, explica esas guerrillas en Colombia. Tuvimos otras guerrillas, una guerrilla muy urbana que fue el M-19, y otras tantas, ¿no? Tuvimos varias guerrillas. La última que queda de esa historia de guerrillas es el ELN, porque como ustedes saben, pues las FARC ha hecho un acuerdo de paz hace un poco más de un año. ¿Qué diferenciaba estratégicamente, qué diferenciaba en la estrategia, por ejemplo, a las FARC del ELN? ¿Qué era la diferencia para no conformar una única fuerza insurgente? Bueno, las diferencias están un poco en que, ¿no?, las FARC es una fuerza muy campesina que se entronca luego con el Partido Comunista, o sea, arma una alianza con el Partido Comunista colombiano, pues una alianza también como más como de un mundo comunista que respalda una rebelión campesina, ¿no? Pero no es una, pero para el Partido Comunista colombiano nunca estuvo al centro la lucha armada, ¿no? Siempre el partido se mantuvo en la legalidad y bueno, yo más bien era vio en las FARC una resistencia que tocaba apoyar y acompañar. En tanto que el ELN fue más bien una guerrilla nacida más bien de una rebeldía juvenil, ¿no? Más bien jóvenes provenientes del Partido Liberal. Y esa raíz también cristiana, creo que es una de las diferencias. Entonces, esas particularidades hicieron que fueran dos organizaciones diferenciadas, ¿no? En su carácter, en su forma de relacionarse con las comunidades. La FARC siempre fue una fuerza mucho más, digámoslo, centralizada, radical, que, digámoslo, que se asumía como una vanguardia. El ELN siempre fue creando más bien un carácter de construcción de sociedad, de relacionamiento con las comunidades, de todo ese esfuerzo comunitario que le imprimió la teología de la liberación, también fue como una particularidad. Comentabas tú antes, que no es el primer proceso de negociación que se dé, tanto para el ELN como para las FARC. A lo largo de su larga historia ha habido diferentes procesos. Refiriéndonos al ELN, ¿en qué procesos anteriores han participado? Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado, las enseñanzas, los riesgos, las virtudes que hoy le llevan también a tomar parte en un proceso de negociación y a romperlo en estos momentos? Pues el ELN intentó a principios de los años 90 una negociación con las FARC, conjuntamente con las FARC, una negociación que tuvo una parte de su desarrollo en Caracas, Venezuela, y otra parte en Tlaxcala, México, donde tampoco se pudo avanzar mucho ni en una agenda ni en unos compromisos. Ese fue el primer intento del ELN de una vía negociada en el año 91. Luego, sucesivamente, intentado con todos los gobiernos, más o menos abrir un proceso de diálogos y negociaciones, pero yo podría decir que el más detallado y elaborado es el que está actualmente en curso, donde hay una agenda pero también lo intentó con el expresidente Uribe, o sea, lo ha intentado con todos los presidentes desde la época de los años 90, o sea, que ha hablado por lo menos con 5 o 6 gobiernos colombianos en los últimos 20 años. De alguna manera, entonces, podríamos decir que el ELN ha mantenido siempre, a pesar de estar puesto en una estrategia de guerra, de confrontación militar con el Estado colombiano, ha mantenido siempre abierta dentro de su estrategia, de su visión de futuro, esa posibilidad de negociación y los hilos para llevarla a cabo. Sí, siempre ha intentado, pero realmente todavía no ha habido la madurez de lado y lado para avanzar. O sea, son varios intentos. Esperemos que este intento, que está en un momento también crítico, logre avanzar, pero digámoslo, esa puerta de la salida negociada siempre, digámoslo, el ELN la ha intentado, pero la madurez tanto de los gobiernos colombianos como del mismo ELN aún no ha fructificado. Bueno, en estos momentos las FARC se han convertido en un partido político, en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Mantienen de alguna manera las siglas, aunque el nombre cambie, y están inmersos en un proceso de desarme, evidentemente, pero también de resocialización de sus combatientes, de llevar a la vida civil a toda esa multitud de combatientes y de apoyos que tenían en la sociedad. Y en cambio, el Estado colombiano no parece que incluso con esos parámetros vaya cumpliendo lo que firmó en La Habana. Sí, ese proceso todavía es muy incipiente, ¿no? Es una negociación que se hizo hace un año largo. La firma fue en noviembre del año del 2016. Y bueno, se está en ese esfuerzo de implementación, una implementación que no es fácil, que tiene muchas dificultades porque el Estado colombiano funciona de manera muy lenta. Hay opositores a esa negociación, hay heridas abiertas, pero en medio de esa dificultad, ese acuerdo va caminando. No sin dificultades, pero va caminando. Bueno, antes de, cuando preparábamos la entrevista contigo, Luis, hablábamos de que en este programa solíamos poner una canción a mitad de programa y te planteábamos, bueno, pues la elección del tema musical que quisieras poner. Nos sorprendió que no eligieras, como suelen hacer muchos de nuestros invitados, un tema, vamos a decir, con un carácter quizás más combatiente, sino que te fuiste a una canción de una cantante del Estado español, de Ana Belén, la compañera del conocido Víctor Manuel, que se llama Entre dos amores. Aquí la tenemos para ponerla, pero bueno, nos gustaría que nos explicases el porqué de una elección tan curiosa. escogí esa canción Entre Dos Amores de Ana Belén, que yo, para mí refleja muy bien la situación de la guerrilla del ELN. O sea, yo creo que el ELN tiene dos amores. Un amor es mantenerse en la resistencia armada, porque es una organización que sabe que no puede derrotar al Estado colombiano. O sea, es una organización, estamos hablando de una guerrilla que entre en su estructura armada, porque es una compleja red social y política, pero en su estructura armada puede juntar, exagerando, 4.000 combatientes entre los milicianos y los combatientes. Esa fuerza con un poco respaldo social. Entonces yo creo que ellos no están en un proyecto de poder armado, sino en un proyecto de resistencia armada, o sea, mantenerse en los territorios, mantenerse como una voz, digamos, lo que se opone a este orden, que se opone a esta dinámica política del gran poder. Entonces esa es la resistencia armada, es un amor. Y tiene otro amor, que es la solución negociada, la paz. Pero tiene dos amores. Entonces cuando se tiene dos amores, eso es difícil de llevar, ¿no? Entonces esa canción se me parece mucho al ELN, por eso creo que la escogí. Bueno, pues riéndonos un poco, evidentemente has conseguido sacarnos la sonrisa por la elección y por la explicación tan lógica que has dado de esa elección. Vamos a escucharla y tras la canción continuaremos con la última parte de la entrevista, si te parece. Claro que sí, por supuesto, te agradezco mucho. Entre dos amores voy a la deriva, uno me protege, el otro es mi guía, uno me da hogar, el otro vida, uno es amor, el otro me excita. Entre dos amores voy como el que tengo, el otro es el que siento, uno es tan suave, el otro tan fiero, uno me da paz, el otro miedo. Amores, no sé lo que quiero, un amor casero, un amor bohemio, el que tengo siempre o al aventurero, un amor sensato, un amor sediento. Entre dos amores, no sé lo que anhelo, amor de palomas o un amor de fuego, con el uno duermo, con el otro sueño, uno me adora, el otro es mi dueño, entre los dos voy enloqueciendo. Bueno, pues esta era la canción de Ana Belén, que ha conseguido sacarnos la sonrisa por ser elegida para hablar de un proceso de insurgencia y de un proceso de negociación. Pero bueno, estas son las cosas del programa, estos pequeños detalles que, bueno, le dan salsa al programa y a la vida. Una pregunta, Luis. En estos momentos en Colombia se está viviendo ese proceso de paz, la puesta en marcha, la profundización del proceso de paz que tuvo lugar en La Habana, que se firmó en La Habana entre el gobierno y las FARC. ¿Hasta qué punto condicionó eso la decisión del ELN de sumarse a otro nuevo proceso de paz? Sí, yo creo que, digámoslo, el ELN y el gobierno de manera no explícita arrancaron en firme la negociación una vez culminada la anterior. Yo creo que ni el gobierno tenía interés en tener dos negociaciones simultáneas y tampoco el ELN tenía el interés de hacer una negociación simultánea con la de las FARC. Entonces, bueno, esa fue la realidad y esa fue la circunstancia histórica en la que se ha dado este proceso. Pero una negociación ya se culminó y tenemos un acuerdo, tenemos una decisión de que esa negociación vaya hacia adelante. La FARC tiene un reto enorme de ganarse un espacio en la vida civil colombiana. Ha tenido un lugar en la guerra, ha tenido un lugar en la lucha, digámoslo, confrontacional, con una dinámica de violencia muy grande que ha abarcado muchos territorios y muchas comunidades. Ahora tenemos el reto de que lo del ELN avance, lo cual pues sigue siendo una tarea pendiente. Bueno, hablábamos antes del nacimiento tanto del ELN como de las FARC, de la diferencia en orígenes, en algunas cuestiones sustanciales, en estrategia. Se nos ocurre también pensar que, bueno, lo acordado en La Habana con las FARC por parte del gobierno colombiano no deja de ser también un marco, un cerco quizás a lo que se pueda acordar en una futura negociación fructífera con el ELN. Es decir, este grupo va a estar de alguna forma encajonado, constreñido en lo que ya el gobierno colombiano ha acordado en el proceso de paz con las FARC. Sí, yo creo que lo acordado entre el gobierno y las FARC son temas para la sociedad colombiana. O sea, los tres grandes temas de esa negociación es transformar el mundo rural colombiano, que es demasiado desigual y lleno de precariedades de mucho tipo, que pues no vamos a ahondar hoy. Transformar la política, que está llena de ilegalidad, de violencia, de exclusiones, y poner la cara frente a las víctimas con la agenda de verdad, de justicia y de reparación. Esos tres temas son para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. La negociación con el ELN también deberá colocar sus puntos. Eso todavía está, es una agenda muy abierta, habla de construir unas transformaciones. Entonces estamos en eso y vamos a ver cómo evoluciona esa una mesa que en ese momento está, digámoslo, en el congelador, pasa por una crisis de acercamiento de las dos partes, y bueno, pero indudablemente que la negociación del ELN es una negociación propia, con un carácter propio, y estamos a la expectativa de que eso vaya cuajando un poco, ¿no? No sé si utiliza esa palabra en el País Vasco de cuajar, ¿no? Cuando algo todavía no está muy claro, hace falta que cuaje, ¿no? Como en la cocina, cuando las cosas están listas para servir, es que todavía se está cocinando. Desde el ELN hay una petición de mayor transformación o de mayor participación transformadora de la sociedad en esas mesas de negociaciones, de reflejar mucho más la necesidad de esa transformación que en las peticiones de las FARC o es algo similar. Es decir, ¿por qué le resulta tan difícil al gobierno colombiano firmar con una guerrilla que quizás sea en cuanto a número, en cuanto a capacidad operativa menor que las FARC y en cambio es incapaz de cerrar con la misma premura un acuerdo de paz? No, yo creo que el ELN tiene un carácter y el carácter está marcado por un deseo de que la sociedad se exprese y participe. Eso no es fácil, ese reto de participación no es fácil, pero eso es una, digámoslo, ese ha sido, digámoslo, su mayor mensaje. O sea, no es una dinámica de negociación entre el Estado colombiano y el ELN, sino una dinámica de negociación con una dinámica de participación social. O sea, en eso estamos y vamos a ver cómo evoluciona eso que bueno. Como te digo, en este momento tenemos una mesa que está congelada, pero que debe reactivarse, ojalá, a la mayor brevedad. se ha vuelto en estos momentos a la confrontación. Hay muertos por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares gubernamentales. Hay muertos también por parte de la guerrilla. El Estado colombiano sigue matando activistas políticos, activistas sindicales también, haciendo persecución a gente que se mueve en el ámbito popular. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Hay posibilidades realmente de retomar esa negociación en breve? Yo creo que sí, en medio de muchas dificultades esa mesa tiene que funcionar. Lo que tú dices es cierto, en Colombia la persecución contra los líderes es una constante. El asesinato, nosotros el año pasado tuvimos por encima de 100 líderes sociales asesinados. En Colombia eso no es un tema nuevo, es un tema permanente, o sea, la variable violencia contra los líderes es un tema histórico que no hemos logrado resolver. Se dispara desde muchos lados, o sea, no es solamente una cosa orquestada desde un solo sitio, sino en el Estado hay dinámicas de ilegalidad, pero también hay dinámicas de ilegalidad en los territorios sobre mafias y muchos actores que hacen violencia contra los líderes, y ese es un tema histórico. Pero en medio de ese escenario tan difícil, hay que persistir en buscar un camino. Bueno, por comentar ya y ir despidiéndonos de la entrevista, se nos va también acortando el tiempo. En breve, no sin tardar mucho, van a haber nuevas elecciones en Colombia. Es conocido que dentro incluso de los ámbitos del poder colombiano hay sus tensiones, su forma de interpretar lo hecho en el proceso de paz con las FARC y lo que se vaya a hacer de ahora en adelante, tanto en ese proceso de poner de verdad, de cumplir de verdad esos acuerdos en el ámbito de presos políticos, en el ámbito económico, en el ámbito del reparto de la tierra, y también en cómo llevar a cabo esa posible futura negociación que se vaya a retomar con el ELN. Santos tiene enfrente también otras lecturas dentro incluso de su propio partido, como los uribistas y otra serie de sectores que son contrarios a eso y que entienden solamente la paz como la ausencia de la violencia de una de las partes, mientras que el Estado y los intereses más profundos de ese Estado sigan absolutamente operativos. ¿Es posible eso? Sí, como tú lo has dicho, aquí en Colombia hay una gente que no quiere la democracia, no quiere los cambios, quiere mantenerse en el autoritarismo y la exclusión. Eso tiene un nombre que es el uribismo. Hay sectores más moderados de las élites que están interesados de pronto en ciertas reformas, ciertas integraciones, que es lo que ha representado el presidente Santos. Y hay un mundo popular que busca el cambio, que también tiene un reto de crecer políticamente en una sociedad que es, digamos, donde es bastante adormecida, un mundo urbano que no entiende el conflicto rural, que no entiende la exclusión de muchas regiones. Pero ese es el debate en el que estamos y que, bueno, va a tener un primer, digámoslo, espacio en las parlamentarias en marzo y unas elecciones presidenciales en mayo. Pero me gustaría que habláramos de eso con más calma en otro momento, Marcelo. Me tengo que despedir, pero quería agradecerte tu interés en los temas de Colombia y decirte que ojalá vuelva a tu programa en las próximas semanas a contarles buenas noticias, ya que hablemos de pronto cómo va esta negociación con el ELN, que en este momento está en el congelador. Pues Luis, a nosotros solamente nos queda agradecerte también tu presencia aquí, dedicarnos estos minutos que nos has dedicado y que te agradecemos, y evidentemente recogemos el guante, contamos contigo en las próximas semanas de cara a esas elecciones futuras o a otros hechos futuros para que estés aquí con nosotros en la memoria y nos des tu visión de analista y tu visión también de colombiano involucrado en la lucha popular y en conseguir lo mejor para tu pueblo. Bueno, Marcelo, muchas gracias y lo mejor para toda la gente en el País Vasco. Pues un abrazo, Luis, nos vemos. Bueno, gracias, chao, gracias. Bueno, compañeros, compañeras, nosotros vamos a poner un tema ahora, un tema que se titula Cruz de Luz, es del cantautor chileno que, como sabéis, fue asesinado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile tras el golpe del general Pinochet, de Augusto Pinochet, y que se llama Cruz de Luz. Es un tema que hace precisamente referencia a Camilo Torres, aquel sacerdote que fuera uno de los fundadores y de los primeros combatientes del ELN, cura y guerrillero. ¿Dónde cayó Camilo? nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general. ¿Quién la guerrilla cabe? Sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Era el tema que hablaba de Camilo Torres, ese cura que dio inicio con su pensamiento, con su práctica, con su ejemplo, con su organización al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ese grupo insurgente con una amplia trayectoria de lucha por la justicia, por el reparto de la justicia social en ese país y que en estos momentos se encuentra, como nos comentaba Luis de Celis en la entrevista, levantado de esa mesa de negociación que había puesto en marcha con el gobierno colombiano en Quito. Aquí en La Memoria, durante bastantes veces, en bastantes programas, hemos tocado el tema, no solamente referente al ELN, sino también referente a las FARC, a las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo continuamente, desgraciadamente, en ese país latinoamericano, y también a la resistencia popular que viene acompañando a la lucha guerrillera. No solamente tenemos que hablar de los guerrilleros, de esa gente que está en el monte, sino también de la gente que está en la ciudad. El que está en el monte se mantiene precisamente del apoyo, del soporte, de la simpatía, del trabajo, de la ayuda de los que están, como se decía en el Estado español cuando el maquis antifascista, antifranquista estaba operativo, de los que están en el llano. Bueno, nos despedimos hoy aquí, nos despedimos en este programa de La Memoria con un tema que hemos traído precisamente también de allí, de Colombia, un tema del ELN, en ese apoyo que se hace a los grupos insurgentes por parte de amplios sectores de la población. También hay apoyo musical. En este caso hay una canción, Soy Guerrillero, que es la que traemos aquí, con la que vamos a despedir hoy el programa, que está elaborada precisamente por gente vinculada, simpatizante, militante de ese Ejército de Liberación Nacional, que hoy lucha también por la transformación de Colombia, por la justicia social en la montaña y también en la mesa de negociación. La próxima semana nos vemos aquí, como sabéis, en La Memoria, en esa trinchera donde cabemos tantos y tantas, desde los guerrilleros del ELN, a la gente combatiente de Palestina, a los presos políticos vascos, a Pablo Hasél y a todos aquellos y aquellas que guardéis en el corazón y en la cabeza ese rayito de memoria, ese rayito de futuro que está también vinculado, tan vinculado al pasado. Agur. Thank you.